Hola, buenas noches, bienvenidos al programa número 158 de Rutas Enemigas. Aquí, hoy, 28 de agosto a las 11 y 7 minutos, estamos grabando este programa número 158 para emitirlo el día 10 de septiembre. Un diferido para poder tener aquí a toda la manada al completo, a todos los coyotes de California 82, que están aquí uno detrás de otro. Lo voy a presentar, no sé si presentarlos por los nombres normales o por el... El normal. O el de guerra. ¿No? El de guerra. Sisi Beach, bajo, buenas. Artur L. Monroe, a la voz. ¿Qué pasa? Nils Boy, guitarra. Buenas noches. Y David y Culebra, batería. Hola, buenas noches, Dani, gracias por invitarnos. Oye, Sisi, no sé si tu micrófono... Pégate bien a él, a ver si... Hola. No, me cago en sus muertos. Qué mucho ser. Los bajistas. Para lo que va a decir. Espera, a ver si es que es aquí o es allí. ¿Quieres que te amenice mientras tanto? Creo que es allí. Ahora lo miramos después. El otro día funcionaba. Que sí, está encendido. Bueno, mientras que nos dan aquí amenización musical los California 82 con esta bonita canción. ¿De cómo se llama este hombre? ¡Basta! Bueno... Aquí estamos para presentar, no para oír a cómo se llama este hombre del Calipso, que ya no me acuerdo. Eso es el Rey León, tío. No te inventes cosas. Bueno, pues para... Mufasa, lo interpretó Simba. Sí. Vamos a presentar con ellos el último LP que han sacado, No Quieren Caerte Bien, de que hemos escuchado la canción que arranca, Como a un perro. Pues nada, chicos, ¿qué pasa? ¿Qué tal lleváis este...? ¿Cómo habéis llevado el proceso de este disco? Uy, alguien casi nos ha preparado poquito... el programa. Pues claro que no. ¿Cómo habéis llevado este proceso? Después de grabarlo en Tigrus, en Gandía, ¿cómo ha ido la edición de este disco, de este nuevo disco? Como perros abandonados, chimeneas. Desde un principio tenías que meter a un estudio a grabar sin dinero porque nadie te ofrece conciertos para sacar pasta. Nadie te ofrece... dar una continuidad a este disco una vez ha salido. Es más, nadie te ofrece sacar este disco. Y en cambio sabes que es el mejor en los últimos 31 años en este país. Ahí está. No, me refiero objetivamente, no... Puedo sacar incluso una estadística. Vale, pues las quiero ver. Sí, es que la radio es una mierda, no se ve nada. Las quiero ver yo, ¿eh? Por lo menos para dar fe. Como notario de este hecho. La darás. Bueno, sigue. Continúa. Bueno, y luego al final el disco sale, todavía que yo sepa no lo ha pedido ni su madre, no sé, ¿tú lo has pedido? Yo no, todavía no. Y te lo tengo que traer. Sí, sí, menos mal que estáis un poco pendientes vosotros, ¿sino de qué? Bueno, el disco... ¿Te lo habéis editado vosotros al final? Claro. Mira, vamos a contar un poco, Neil, cómo ha sido la pluriedición. La pluriedición. Acércate. La pluriedición ha consistido en ahorrar pasta y... Y una ayuda cutre y una de... pequeña ayuda de Chejo, de sello... Ahorrar mocos subterráneos. Y una minúscula ayuda de Alfonso, de Monasterio de Cultura. Que no obstante se agradece frente a la al nada, o no contestar correos, o no decirte nada del resto de gentuza, que ni siquiera te dicen, vale, que lo escucho. No contestan. Ok, vale. Anda, habla por tu micrófono mejor. Que no tira. Que no va. Porque para decir... Ahora cuando pongamos a los New York 2 ya veremos. Menos que contestar, somos humanos, ¿no? Bueno, vamos a ver, las cosas son como son. La ayuda yo la cogí en un momento de desesperación económica en la que no voy a decir que no a nada. Y eso es lo que está esperando esta gente, ¿sabes? Verte de rodillas para que tengas que decir que sí. Y ese es el puto problema. Yo a día de hoy me avergüenzo y me arrepiento de haber tenido que arrastrar a mi banda a coger a esta gente 50 putos pavos de mierda. O 60, no sé cuánto era. ¿O cuánto? 70. O sea, a mí me parece indignante. Eso es como decir, mira, chaval, lo único que quiero es llevarme lo mismo que me llevaría sacándote el disco entero, que es un logo de mi sello en la contraportada, poderlo colgar en mi página. Oye, yo sé que no se va a hacer rico de esto, cojones. O sea, aquí no hay hipocresía mayor en ese sentido. Pero sí sé perfectamente que el tío nos ha metido un golazo por la escuadra. ¿Pero a qué tío te refieres? Coño, pues a Chejo y a Monasterio de Cultura. Ajá. Uh-huh. Porque Chejo, al fin y al cabo, es un tío que lo hacemos con cierto interés, porque queremos que luego nos lleve a Logroño. Pero es que, joder, este tío, ¿dónde nos va a llevar? Toledo, encima no nos lleva. Ya veo que aquí ha habido fricciones, ¿no? ¿Sabes dónde me gustaría que me llevara? A su tierra, allá, a Talavera. ¿Así a tocar? Sí. ¿Y eso? ¿Tiene ganas de dar caña allí? Sí. Yo bueno. Creo que tiene ganas de que le den caña. Que le den caña a ti. La ciudad favorita de Arturo es Talavera. Sí. El mundo. Pueblo. Oye, y volviendo hacia atrás, hacia la grabación, ahí en Tigrus, en Gandía, ¿qué tiene ese estudio que últimamente va todo clífor allí? Va todo Dios. Porque hablando con la US la última vez, también habían grabado allí, vosotros también. El equipo. La nueva autoridad democrática. Pues que tenemos la pretensión de ser como la primera división del rock. Así, y así, en ese sitio lo conseguís. No, ya en serio, lo que pasa es que los estudios Tigrus en cuanto a producción musical y eso nos entienden un 1%, mientras que el resto de sitios nos entienden un 0,1%, entonces por comparación numerística pues dijimos, en vez de una puta mierda de sitio, vamos estadística también a un sitio de mierda que por lo menos el tío es un tío guay, claro. Pero que no nos entiende muy bien, es que esta época no nos entiende, Dani. Porque la producción que se le saca a esta década, y bueno, hace ya por lo menos 2 décadas, es tan puta mierda, tío, que yo no sé cómo la gente no se sale a la calle a quemar cosas, tío. Pero culebras. Vaya música de mierda que estamos creando, señoras y señores. Y el problema no es la música, el problema es la producción, que es que suena todo, tío. La movida está en producción. Me estás hablando de que no nos entiende nuestra época, pero Piper, ¿cuántos años tiene? ¿70? Pues, tío, vivió los 90 por lo menos, no me jodas, tío. Sí, porque suena. Porque además lleva ropa ancha, así yo pienso que. Y calzoncillos holgados, o sea, que le hemos visto medio huevo. No, o huevo entero. Y encima que nos enseña. O sea, es una persona ya provecta, como yo también llevo boxes de esos abiertos. ¿Nos lo enseña? Luego sí, no, eso. Pero más allá del rollo de la producción, lo que hay que decir también es que el Piper se enrolla. En plan, el Piper se enrolla. Estamos a gusto, no, tío. Yo grabo a gusto ahí, tío. Y mi vecina del sexto se enrolla de puta madre, tío, pero. Pero y es que deja del alcalde. Bueno, no es así, tío. Tú pero tienes que grabar no en un sitio donde estés a gusto. Vamos a ver, yo al Piper como persona, al Piper como estudio, al Piper como todo, yo no le puedo decir nada porque es un tío de puta madre, me llevo de bien y me llevo muy bien con él y encima nos trata de puta madre. Yo lo que digo es que ¿cómo cojones pasa aquí? Que igual que los músicos y la gente que hace grupos tan mediocres, ¿por qué la producción de ahora es tan mediocre? ¿Por qué la gente escucha cosas de los 80, los 70, los 60, los 50 y la gente que tiene ciertos conocimientos técnicos acerca de producción musical no dice, pero bueno, qué puta mierda es esta que se está creando ahora? Amén. Oye, ¿y a vosotros? ¿Pero vosotros estáis contentos más o menos con la producción o qué? Yo no estoy contento con nada de lo que se graba ahora, y aunque sea mío, tío, que me lo destroza. ¿Y cuando fuisteis con Velociraptor tampoco os convenció? Velociraptor es un aborto que quedó medio bonito. Pero, mira, la movida está en que es un disco que a nuestro parecer personal va a envejecer de puta madre. Yo personalmente estoy un poco más contento que Culebras con la... Porque sé que la parte más jodida se la ha llevado él, que es la de la batería, que es la que menos lograda que está. Pero aún así, aunque estemos contentos y nos mole el disco, de hecho a mí me flipa y soy consciente de forma humilde que nuestra banda acaba de grabar la gran proeza humana de los últimos 30 años en este país, y te lo he dicho, 31 años en este país, ya está bien. Claro, si es que el problema es que nosotros compensamos con nuestro talento lo que la técnica moderna... Claro, la movida, yo por ejemplo como batería concretamente, tío, yo lo que no sé es por qué si escucho un puto disco de los Kiss o de los Poison o de los Scorbuto, me suena... La puta caja, la puta batería suena como si fuese el apocalipsis. ¿Y por qué cojones la gente que sabe de esto no es capaz de hacerme un sonido? Que yo no te digo de copiar los 80, pero coño, esa pegada que había antes. Que no sea tan plano. Que me la consigan sacar, tío. Sí, sí, sí. De esa manera, ¡amén! A mí me gusta más este disco en todos los aspectos que ninguna otra cosa que hayáis grabado, vamos. ¿Qué quieres que os diga? Sí, pero ¿eso ha sido por nosotros o por el Piper? Pues no lo sé, yo creo que ambas cosas, ¿eh? Íbamos más ensayados y evidentemente el estudio hace mucho. Sonamos la instrumental, no, pero por una parte, y luego todo junto suena muy compacto porque es el disco más ensayado que hemos tenido. Sí, aparte de eso, las canciones son más redondas, eso es otra cosa, ¿eh? A ver, lo que pasa aquí es que tenemos un batería ahora que si le pides un cambio de ritmo no hay pega, ¿sabes? Le cuesta aprendérselo, pero no dice que no... Mientras no, que no me acuerdo, tío. Temeri, el problema que tenía era su sencillez y repetición, que era una virtud y un defecto en sí mismo, ¿no? A nivel colectivo para nosotros. Él nos ha dado un mogollón de cosas súper buenas y nosotros es lo que hemos heredado. Pero a nivel compositivo ahora estamos mucho mejor en ese sentido de no ponernos finiquitides. Bueno, está bien dicho. No, pero bueno, da igual. Oye, si os parece ponemos una canción que se va a quedar la boca seca de tanto charrar. Va. Vamos a poner a los New York Dolls, que tengo aquí a los al Trash. Perdón, basura. Vamos con ellos. ¡Vamos! call you a lover boy. Try it, pick it up, get them out the way. Try it. Ahí estaba, ahora pita algo, me cago en el copón. Es el micrófono de Álvaro. Sí. Pero se le oye, no se le oye. No se le oye nada. Joder, yo creo que el problema está ahí en el distribuidor, ¿eh? O sea, porque he cambiado ya el cable. ¿Y chungo. El hueco ese libre que hay? No, esos dos están jodidos también. O sea, que ni los mire. Onda polígono funciona. Onda es la alternativa. Está jodida. Bueno. Ahí sonaban tras de los New York Dolls. Lo desconecto porque está pitando. Sí, sí, desconéctalo. Es el primero. Ahí, a ver si puedo. Espérate. Ahora sí que no suena, ¿no? Espérate que está un poco jodido. ¿La has pillado? Vale. Pues nada, ahora no suena. Ahora luego probaremos otra vez o yo qué sé. O mientras tanto, Álvaro, pues apáñate con el de Artu. No, pero macho, para el primer día que vengo aquí me das un trato y unas estas. ¿Qué quieres, que no vuelva o qué? Novato. Es el que más te chupa el culo, ¿eh? Novato. Bueno, hablábamos de los diversos conflictos que ha tenido California 82 con la edición y demás, y hasta que ha podido sacar el disco. Mira, te voy a contar un conflicto más. Mira, ¿has visto la portada? Mira, está sí, la he visto, sí. Jodida, súper oscura, y encima se le ve la... ¿Cómo se dice? ¿Rayas de impresión? Hijos de puta. Hijos de la gran puta. ¿Y eso sabes quién tiene gran parte de la culpa? A ver. Los basura de Monster Records. Ah, Monster Record. ¿Pero por qué Monster Record? Mira, nosotros lo hemos hecho a través de Monster Record. Monster Record envía los discos, ¿vale? Y... Son los intermediarios. Ah, son intermediarios. O sea, son los que mandan los discos a fábrica y tal, sí. Hostia. Sí, sí, sí. Y nada, pues eso, la portada sale chunga, hablas con ellos y te dicen, bueno, es que la fábrica ha bajado la calidad un poco. Te dice que ha bajado la calidad cuando ya ha llegado a casa el disco, ¿sabes? Muy bien, campeón. Hijos de puta, meteos sí. Una cola en el culo. Y después como intermediarios se llevan la pasta, ¿sabes? También, claro. Entendido. Menudo servicio. Mierda. Yo no voy a decir nada de Monster Record porque a mí me dejaron colgar un programa. ¿Ah, sí o qué? Sí, a mí me dejaron colgado. Metámonos con toda esa gentuza y con todos los sellos esos, sus sellos que tienen, Beat Generation, vinilísimo. Y no me han dicho nada, o sea, ni me han dado una explicación. La mafia del punk, la bueno, alcurnia. Eso de la porque vosotros aquí en las letras de vuestro disco dais un poquito cera aquí, sobre todo al pun poco falso y tal, ¿no? Sí, además que bastante. Y a los hippies. Pero eso es menos duro. No se nota tanto, pero las hostias rollo... No, pero nunca hay que dejar de meterse con los hippies, porque si no se olvidan. Si no vuelven. A ver si van a volver por mentarlos. Esto somos como esas pastillas... Como decir Beetlejuice tres veces, tío. Cuidado, ojo. Oh, ¿te acuerdas de eso? Wow, a ver, ¿quién llama? ¿Esto qué? Es mi madre. Un segundo. Mamá, estoy en el aire. ¿Te acuerdas de ese sonido? Bueno, mientras que... Estoy en la radio, ¿vale? Que Artur habla con su madre, contestarme a esta pregunta que os he hecho sobre el pum... ¿El qué? Falsario y mentiroso. Ah, que luego te llamo, bueno, que estoy en la radio. Falsario y mentiroso, aquí cada uno tendrá su opinión acerca de... Supongo que el Artur, pues supongo que está más picado con el hecho de que... Pues de que se nos da un poco de lado como grupo, pues, por el hecho de que es un rollo muy falso, de que la gente, pues, te viene por detrás después de los conciertos y te dice, esto es súper guay, qué bueno soy, no sé qué, no sé cuánto. Es como una especie de, sí, de objeto de museo contemplativo, todos los grupos y sobre todo grupos como California 82, es como, sí, es muy bueno, es un arte soy muy puro, hostia, muy bueno. Tal, no y después, qué. Es un río, pinta, a mí me, hostia, el punk este ahora es un punk de pijos, tío, y de mierda, ¿sabes? Entonces, por lo menos yo... Me jode por eso. Al arte supongo que le joderá por cuestiones un poco más en cuanto económicas. No económicas, sino de que no vamos a ningún lado en este grupo. Tenemos que hacer un grupo de post-punk o algo así, supongo, para que a todos estos pijos les mole. A mí me jode porque el rock and roll es una evidencia. Y cuando hablo de rock and roll, principalmente por resumirlo, hablo de las tres grandes vertientes, como son el punk, el heavy y el rockabilly, ¿no? Todo eso se ha reventado. Y dos están muertas, pero es que la tercera la están reviviendo a base de... Claro, ¿de eso es? El punk es como una manera que te defienden que te sigue vivo. Y es mentira, a ver si la veis. Entonces, ahora, ok, Brisco, habéis hecho una especie de Quasimodo Frankenstein. Bastante asqueroso, ¿no? Pero o sea, no salváis nada de las escenas, de esas tres escenas no salváis nada. Salvo a Temerario Valiente de sudor, ni pero, siquiera a sus miembros. Pero ni un grupo, ni del punk, ni del rockabilly, ni del heavy. Velociraptor y sudor, para mí son los dos mejores, puede que incluso los únicos. Sí. De hecho, Trance sacó un disco bueno y lo demás no. Nils, Álvaro, ¿opináis igual que ellos o...? No, Trance han tenido un single malo, pero recuperarán ahí, ¿no? No, mira, ojalá. Levantarán cabeza, hostia. Utilizando un método así discursivo para, por ejemplo, Nils, que ahora mismo no está hablando. Nils, tú que eres un tío que se debe al hedonismo, tío. ¿Tú te apetece ir al concierto de punk, tío, de esto de Madrid? No. Si es un coñazo, tío. Yo para es eso, un tío festivo, no lo sabes. Me quedo viendo 13TV o algo de eso. Más allá de grupos en concreto que salvar o crucificar, yo lo que no me mola, que lo he hablado muchas veces con David, es que vas a ese ambiente y lo que te encuentras es gente, pues eso, pretenciosa, ¿no? Como mucha pose, punks, ¿no?, de universidad o punks burgueses, ¿sabes? Sí, se te oye, no te preocupes. Te he subido. Yo tengo buena voz. Te lo he tío. Subido, además. Sí, que, sí. Pues eso, que es más, pues lo que tú dices de pose, de postureo, de tienes que saber mucho de punk, tienes que hacer un tipo de punk que sea admitido. Arte, tío. Y lo mejor es que encima saben más que ellos. No, y yo seguramente no sepa tanto como muchos de ellos. Sí, pero, porque saben lo que mola. Pero yo creo que lo fundamental y lo básico siempre ha sido el rollo de la actitud. Y la actitud principal es que te la sude todo y que te lo quieras pasar bien, ¿no? Cosa que ellos no... No comparten o no hacen. Y del rito sabático después de estar 5 jornadas de esclavitud. Ya te digo, nene. ¿De qué coño? ¿Llega el sábado y qué? Ahora mismo en la banda, somos dos los que... ¡Manda mi polla! Eso es. Somos dos los que laburamos aquí en California 82, que somos Japo, Sisi y yo. Y sabemos perfectamente que, joder, que la esclavitud esa del día a día, pues si la aceptamos como una cosa, pues es lo que hay que hacer para luego comprar discos y cerveza, pues vale, pues lo hacemos. Pero, joder, al menos luego, ya que tenemos que tomar de una forma muy estricta nuestra obligación, vamos a tomar de una forma muy estricta nuestro ocio. Y es que salen como vampiros por... Yo qué sé, ahí por un instinto que ni siquiera ellos comprenden, van a hacer un aplauso cuando se termina la canción, comprometido, crean un silencio, cogen huecos y toca Juanito los feos, ¿sabes? Porque es lo que hay que hacer y es lo que está de moda, ¿sabes? Pero, joder, mira, macho. Yo lo que echo de menos en todo lo que es el ambiente, o sea, del rock and roll, es bailar, tío. La peña eso, no va a bailar. Eso es verdad. O sea, eso es acojonante. Tú ves cualquier generación de estas, pues los punkies, los rockabilly, los hippies, cualquiera. Es que me da igual, tío. Tú ves vídeos de los de YouTube de estos antiguos y están todos bailando porque lo que querían era el sábado por la noche salir a bailar y a ligar y pasarse toda la noche de juerga. Y ahora van ahí y están pues con la pose mirando a con ver con el aplauso comprometido. Y los punk... Dentro de los cánones que tiene en los que tiene que entrar un grupo para ser punk. Que son contemplativos simplemente. Eso claro, de esos cánones que cumplen, ¿no? Más que pues simplemente disfrutar de la música y bailar y pasárselo bien, que yo creo que es el espíritu de la música desde las cavernas, ¿no? Evidentemente, sí, Nils. Yo pienso que... Y estos estilos más todavía. Yo pienso que mucha gente habla de que en esta época ya está todo muy visto y de que ya no existe ningún tipo de función transgresora en todas las cosas que podamos hacer de rock and roll y eso, porque ya todos los géneros se han tocado y eso. Yo pienso que simplemente con el hecho de que la gente lo viviese, Es que crearíamos algo nuevo, tío. Si la gente viviese como lo vivimos nosotros, lo que es el rollo del rock and roll, por muy creado que estuviese del pasado, tío, los... Yo qué sé, tío. Los Sex Pistols estaban intentando imitar una cosa y había gente que intentaba imitar a los Sex Pistols y no sé qué y tal. Si es que es imitar siempre, no es imitar, sino pues tener influencias, tío. Nosotros empezamos a... Reinterpretar es la clave. Eso, reinterpretar. Pues eso, sí, con el, lo que falta es actitud y cojones y echarle un par de coño que somos jóvenes. Nosotros toqueros, empezamos, tío, intentando imitar a Motley Crue, por así decirlo, ¿no? Sí. Y mira lo que ha salido, no nos parecemos a nadie, nos parecemos a nosotros mismos, y qué suerte que nosotros mismos nos parecemos a los mejores. Bueno, pues vamos a escucharos un poquito a vosotros mismos. En este caso vamos a escuchar Calles de Rabia, esta vez la voy a poner en vinilo, ya que habéis traído una copia. ¡Wow, yeah! Y vamos con esa... Va a 45, a ver si nos va a poner lento. Ese... Menos mal, tronco. Menos mal. Bueno, pues vamos con esta... Primera canción de la cara B. Venimos de combatir la chusma, caminando de nuevo por las calles de rabia. ¡Hey! Falsos fans han tomado las calles de la ciudad. Todos van bien armados y te lo vas a pegar. Nunca has sentido miedo, no lo tuviste jamás. Sois cuatro contra mil de ellos, lo justo para ganar. En el corazón de la urbe tú enfrentas a las calles de rabia. En el corazón de la urbe tú enfrentas a las calles de rabia. Con el cerebro corrupto son fáciles de manejar. Aprieta fuerte los puños, muy pronto te sangrarán. Este es el punto cero, fuera de este callejón. Solo hay acero y fuego, solo hay diversión. En el corazón de la urbe tú enfrentas a las calles de rabia. Ahí estaban Calles de Rabia, el disco No Quieren Caerte Bien de California 82, a los que tenemos aquí en el estudio de Onda Polígono este viernes, tan raro, a las 11:30 pasadas. Y se ha hecho así porque podían estar los cuatro hoy aquí para poder grabar el programa y venían recién de un ensayo. ¿Qué tal se ha dado el asunto? Bueno. Vaya pregunta profunda. Te llego a decir que vengo de misa y me preguntas también que qué tal se me ha dado. Pues sí, A lo mejor me cuentas algo y me iluminas, tío. Los ha habido mejores. Nada, y peores. Mira, eso es lo que vamos a hablar, Japo. El rollo de ahora venimos de dar un ensayo en el que no solamente se limita al arte sonoro, sino que nosotros somos una banda que, ya te digo, siempre desde un punto de vista humilde, objetivo, ya te digo, como si no fuese nadie. Somos la mejor banda de directo que hay a nivel internacional. Actualmente, me refiero, joder, si me pones aquí a... Yo qué sé, a Mouse, Isla Gang y Stimpani Fives, a lo mejor no, pero si yo te digo, por ejemplo, California 82 y Sudor, pues creo que visualmente ganamos. Sí, más que de Sudor, que son más feos, dices. No, más allá de la belleza, hablo de bueno, que somos un espectáculo tremendo. Tenemos un montón de coreografías. La de comentarios que vamos a tener en Facebook, Artur. Un montón de coreografías nuevas. La de no me gustas que vamos a tener. Hostia, ahora no, hablamos. Joder, Temeri sabe que. No, no lo digo por eso. Con cariño. Digo en general. Estamos bueno, que al lío, que se os va la olla. No, me refiero el ensayo, que sigo Temeri, no pasa nada. Sigo otro, la he cagado. Que tenemos una cantidad de coreografías locas que la peña que venga el 5 va a flipar en colorines. Sí, porque es ese próximo concierto 5 en la Sala Jugular en Madrid, ¿no? Y tú lo vas a publicar esto el 10 para que la gente no se entere. No, en el podcast lo voy a publicar el día 4. En el podcast, ya sabéis. Todos en la puerta del podcast a las 3 de la tarde. No, antes, por la mañana, a las 11 va, así lo colocaré. La cosa está en que nosotros estamos ahora mismo preparados para hacer algo que solamente no puede ser ya culminizado, porque no tenemos pasta para poner fuegos artificiales, chicas desnudas y movidas así. Un monstruo ahí detrás y cosas de esas. No, monstruo no. No. Chicas desnudas. Chicas desnudas, nada más, así. Gogos y punto. Hemos ahorrado todo el verano, pero no se ha dado para las strippers. Ah, bueno. Claro. Bueno, todo se andará. ¿Por qué te crees que tocamos con penetración sorpresa? Hola, porniker. Porque eso es verdad, tocáis con penetración sorpresa y con un grupo que todavía está por definir. Sí. Que no se sabe. Si la habéis dejado ahí, ahora tiempo. Yo me llevo la flauta dulce y os hago allí. Os toco la de Star Wars. Y pero otra gente. Oye. No, si nosotros también vamos a llevar la flauta dulce. ¿Sabes? Y la amarga. ¿Qué es lo que toca, Chimene? ¿Qué es lo que toca? Pues una canción de un grupo que había inventado antes. No, pero danos un poquito más de coba. ¿Quieres poner cuatro canciones y irte a tu casa? Aburrido. A mí me gusta poner música aquí, hostia, ¿qué pasa? Como a música de inflo. Aquí pues lo voy a poner, me cago en la hostia. Corten por culo. Cabrón, Dani. Mondi Crew, se la habéis dicho vosotros, además, esta canción. No la elegí yo, que coste. No, faltaría más. No había sido chulo el tío, Common Dance, ¿no? Pues vamos con ella. We'll be right back. volante, pero la línea. A ver, el follón ese. Miguel, ¿por qué no se hacen puentes, tío? Nada más que estrofa, estribillo, puente, eso coño. Eso es lo que le pasaba a California antes. Oye, que antes hablabais del Facebook y vosotros tenéis un Facebook, pero no sé si hay una contradicción. Hay una guerra civil interna. Sí. Hay dos bandos. Que no hemos solucionado, pero algún día. Adivina, chimeneas, quiénes somos los a favor. Cualquier día alguien cogerá una escopeta y vamos a salir en las noticias. Yo sé quién está en contra, a favor no lo sé. Todavía no he oído a nadie. O los otros dos. Joder, pues, es medio cojo mental, ¿o qué? No, pero todavía no se. Pero todavía nadie se. Pero a ver, si nadie se manifiesta, yo no puedo decir que ni. Venga, pero juégatela, tío. Como la justicia jurisdiccional. No, aquí pruebas. Joder, este es como Esperanza Aguirre o en Coleta, ese. Cuidado lo que me estás contando, anda, que también vas a cobrar, joder. Nen. Bueno, ¿qué es eso? ¿Qué? ¿Qué pasa con Facebook? ¿Qué? ¿Es contradictorio o no? Sí, porque muchas de vuestras letras, por ejemplo, en Velociraptor, por ejemplo, también se habla de... Esa no es de California, cosas. Ya, no, pero no bueno. California, pero se me ha venido así la primera en la cabeza. Pero no, Velociraptor no menciona nada sobre el Facebook en ningún momento. No, pero bueno, ahí habla de... No sobre el Facebook concretamente, pero sí sobre una determinada actitud de la peña... Que donde el bueno, Facebook, vamos a ver, ahora mismo está hablando de California 82, vamos a dejar Velociraptor a un lado. Pero coño, estás tú aquí y el primero que se me ha venido a la cabeza es Velociraptor. No te preguntas si quieres atacar aquí a joder, a los dinosaurios, macho, que salta. ¿Me contestéis o no? Hostias, que os he hecho ¿el qué, lo de Velociraptor? Pues... No lo Velociraptor, si te he dicho joder, Velociraptor, ya no quiere Velociraptor. A ver, he dicho Velociraptor por poner un ejemplo, joder, que estáis ahí, pero que cogéis las cosas con pinzas. ¿Cuál es tu pregunta? ¿Tu pregunta qué? La cuestión es... ¿Lo del Facebook? ¿Eso que quieres? ¿Sí? No, yo lo pregunto bien claramente. Vosotros tenéis una contradicción con esto del Facebook. ¿Por qué? Porque tenéis hay un Facebook y... Dos de vosotros tienen una postura muy en contra. Pero esto es... Nosotros no somos dogmáticos, tío. El único dogma es rock and roll para toda la población. Ese es el primero. Y los recursos que estén destinados a... Bueno, etcétera, todo eso. Pero aquí cada uno que haga lo que Mira, quiera. Mira, esto es como si me preguntas que tenemos una contradicción porque hay... Un sector de la banda que es fumeta y otro sector de la banda que es borracha. más diferenciado que el de... No es lo mismo. No, no tiene nada que ver. ¡Sociología! ¡Me gusta la sociología! ¡Sociología! A ver, niño. Hay una contradicción. Pero no una contradicción marxista. Joder. O sea, si resulta que el otro día hablo con estos dos y ponen al Facebook a París y resulta que tenéis un propio Facebook, yo no lo entiendo. Eso no es una contradicción. Pues averigua que otros de la hostia. Van a poner a París los fondos. Sí. No hablamos el otro día de esto y del Facebook. Madre mía, te fuiste calentito acá. Hablamos de todo, vamos. Pero nos metíamos contigo. Sí, yo con vosotros también. Pero si el Facebook no nos ha hecho nada, tío. Pero si el problema no es el FACE, si el puto problema es la FACE de la vasca. Claro, si el problema es la... Vamos a ver. El puto problema es que esto se usa, ¿sabes? Nada más que para el cotilleo diario, para la estupidez y para el no perderte nada y seguir al día de todo tu entorno y que nadie te cuente nada. Y que los punkis se meten con la policía y con el ejército. Pues eso está pasado de moda, tío. Métete con el Facebook, que es lo que realmente te está convirtiendo en un subnormal. ¡Tonto! Claro, ¿sabes? Y aparte, otra cosa ya más así más... ¿Por qué ponen me gusta y no ponen no me gusta? A mí que no me gusta nada, tío, pues yo le daría todo no me gusta. ¿Por qué solo no me gusta? Y aún así, ¿qué coño nos importa que pongan me gusta o no me gusta? Para empezar, muchas veces no sabemos ni quién es. Segundo, si sé quién eres, pues me lo dirás por teléfono, en persona o lo que sea. ¿Pero para qué cojones lo tienes que poner ahí? Esto es como una especie de distopía, tío, de un libro de estos que te mandan a leer en el colegio en filosofía. Solo que más cutre, tío, ¿esto qué es? Y yo, ¿para qué nazco en esta mierda, tío? ¿Para aguantaros a todos los tontos? Porque siempre con perdón. Más cutre que un mundo. Mira, esto fallido. Para que tú me entiendas funciona así. Mira, por ejemplo, hay una banda que se llama Accidente, que yo no les escucho en mi puta vida, pero son retrasados. ¿Por qué? Y esa banda se dedica a tener faces y fotos de personas que yo los he visto, ¿eh? Yo he llegado a interiorizar en ese face nada más que para intentar que viniesen al concierto y que el concierto se llenase de modernos, para tener mucho público. Ah, o sea, a ti te interesan los modernos que no se mueven, pero que solo claro. Para que te paguen la entrada y los... No, pero si el problema son los punkis que no se mueven. No esos que van a tener una conversación. Esos que van de punkis tampoco se mueven. O sea, el puto problema es que ahora ya no... Ha fracasado todo, es el sistema caído. ¿Sabes? Es como la decadencia del Imperio Romano, solo que ya a nivel global. Sí. O sea, ya ha caído todo. Y aparte que cuando decayó el Imperio Romano, supongo que estarían ahí los bárbaros matándolos. Aquí lo que hacen es estar ahí cada uno en su salón... Mirando Facebook. mirando el Facebook. Pace, esto es una mierda, tío. A nosotros que nos dejen en paz y que nos dejen hacer rock and roll, si es que no pedimos gran cosa, tío. Bueno, mira, lo que está claro es que los roles de las personas están para cumplirlas. Por ejemplo, nosotros tenemos un rol de dos cosas. Una, ser más guapos que la mayoría de la población. Y segundo, a lo mejor no tocamos mejor que la mayoría de la población, porque a día de hoy todo el mundo tiene conservatorio y su madre en Ayumbone. Lo que sí tenemos claro es que sí, que cuando nos juntamos bebemos mucho y tocamos muy bien. Las canciones que molan, me refiero. ¿Después, ¿no?, de beber o antes? Siempre. Durante. Pero, ¿y eso que decías de fumados y borrachos? ¿Por qué? Yo solo he entendido. Sí, yo que sé, un argumento ahí un poco peregrino, pero bueno. No, puede valer. A lo que me refiero es que nos intentas plantear la contradicción de que hay dos bandos o algo así. No, como no. Si eso yo no he dicho que hay dos bandos. Simplemente que hay unas posturas bastante encontradas y que hay gente que piensa que el Facebook es un poco absurdo, ¿no? O sea, yo pienso. Yo pienso que yo todas estas cosas que dicen ellos dos del Facebook, yo estoy de acuerdo con ellos, uh-huh, ideológicamente. Otra cosa es el punto pragmático. En el punto pragmático, pues no estoy de acuerdo, porque la única manera, desgraciadamente, la única manera que tenemos para llegar a gente, y ni siquiera porque somos tan malos socialmente que no llegamos a nadie con el Facebook, pero la única manera que tenemos de llegar a la gente y también de que la gente nos pase las fotos, por ejemplo, es el Facebook. De ello. Mientras porque que el mundo ha cambiado y el mundo funciona así, es una puta mierda. A mí no me gusta el Facebook. Yo ojalá pudiera conseguirme los conciertos conociendo a gente en conciertos guapos o en una sala de baile o lo que sea, ¿sabes? Sí, por teléfono, como se ha hecho hasta ahora. Existe otra facción de California 82, que es la de los borrachos, entre la cual me incluyo orgullosamente. Pero tú estás en los dos lados, ¿no? No, fumetas no. Que piensa que a lo mejor sería irse a la tumba pues con la cabeza bien alta y no haber caído a todas esas trampas de mierda que te ha intentado poner el mundo, tío. La guerra civil está ahí. Está caliente. Porque es un poco. Está como Ucrania esto. Que esté en el programa, así que yo. Pero es que no esté. Es que esto es lo que mola hablar, tío. De decir cosas, tío. No que ponga venga. Yo no quiero dedicar un programa a hablar de Facebook porque el Facebook. ¿Y de qué quieres hablar, tío? Hablas de cualquier otra cosa, pero no de algo ajeno a nosotros. Es que no es ajeno porque tenemos un puto Facebook, colega. De un instrumento, ¿sabes? Quiero hablar de un objeto. Bueno, pues vamos a hablar de tu objeto. Es un problema que es muy un grande, problema que chicas. Nos acompaña. Además lo dice más de una persona masculina y femenina, mucha gente. Muchos gentes. Bueno, gentos. A ver, vamos. Paramos aquí el debate. Si queréis ponemos una canción o no quieres poner una canción. Sí, ponte esta sí que es tuya, además. Esta es, ¿no?, mía, para todos vosotros. Pues preséntamela. Estos son los Glamour Punks, que son de Los Ángeles, que eran un grupo que tenían tanto de glamour como de punks, y tiene una canción que se llama Antisocial Child, que yo creo que a mí, por lo menos, me representa tanto el nombre del grupo como el nombre de la canción. Vamos con ello. Never ever went to school. Hey, no, Pues después de escuchar a Glamour Punks, hemos escuchado otra vez a California 82 con su Adolescente Permanente. Para mí el estribillo pegajoso del disco, este pegajoso se me ha quedado en pegadizo. Pegajoso no es malo. Pegajoso no es malo. Desde mi punto de vista, pegajoso no es malo, porque es la canción que más se me ha quedado aquí en la mente. Todo el mundo habla de escuchado esta canción y pensábamos que la mejor era otra. Dos veces. Sin, eso puede ser. No hablo de. A mí la que más me gusta es Mi Forma de Vacilar, que coste. Aquí el amigo. A mí la que más me gusta. Pero esta es la que se te queda pegada. O sí, sea, sí, pum. Está muy pegadísimo. O sea, el estribillo se te queda ahí. Mola, porque el estribillo encima no abunda. Es de las que menos se canta un estribillo, pero... Sí, no soy muy de estribillos así... Pero, joder, está... Turn up the night, I can't wake it. Bueno, a ver, no sé vayas. Inglés. Que ya que estamos, pues vamos a hablar de a la hora de componer los temas, como lo montáis. Que las letras siempre se encarga alguien, eres tú, Arthur, ¿no? Se reparte la tarea, ¿cómo va esto? Mira, California Seguimos Nenas, que es una canción dedicada a todas esas chicas que nos hicimos, nos hacemos, nos haremos, la hizo Nils Boy. Tanto así como su canción. La melodía a lo mejor la hice yo, pero por el tema de tener que cantarlo. La letra de Mi Forma de Vacilar es la herencia que nos queda de nuestro temerario valiente, Coyote antes, Coyote siempre. Uh-huh. Que hizo él la guitarra, hizo la letra y la melodía y todo ese rollo. Siempre lo tengo que hacer yo con los coyotes que quedan. Luego, el resto de canciones son yo apoyándome siempre en Nils Boy, apoyándome en Culebras y luego en un ensayo en el que nos divertimos riéndonos mucho. Y Álvaro toca el bajo de puta madre. Álvaro, ¿qué opinas? Da igual, que yo no me enfado, ¿eh? Que yo no hago nada, pero no me enfado. Nah, pero por ejemplo... Hoy me una enterado... línea de bajo cojonuda en no, Calles claro, de Rabia, claro, ¿eh? Claro, quiero decir, en Calles de Rabia, por ejemplo, yo hoy me he enterado... Después ahora del mismo, solo, lo mejor. Que creo que lo mejor que hay... O sea, nunca he escuchado un bajo mejor que el de Calles de Rabia. Y arrímate, Álvaro, que no te oigo. Antes del solo es lo mejor, no después. Después no hago una puta mierda. No, aquí no. A digo de, donde duele. Que no digo les corta después la... de mi solo es lo mejor. Claro. Álvaro, tú pondrás. Que te piropeo. Sigue devaluándome, no me. Tú pondrás mesura aquí en todo esto. Temporalmente no, coño. Que está primero su solo y después lo tuyo. No entre el claro. tiempo, cojones. Habré que no te elegido tu instrumento, tío. Es que me estáis cambiando aquí el. Que es una línea de bajo cojonuda, ya está, tío. No, que la has hecho muy bien. Vamos, un aplauso para Japo. Álvaro, gracias. Tú pones mesura aquí en todo este fase. Yo no, mira que llevo intentando los 7 años, pero sobrio. No hay manera de poner mesura. Sujetas un poco, sujetas aquí, echas. Lo intento. Les atas corto. No se puede, no se puede. No, es imposible, ¿no? ¿No? Sí, está visto, sí. Causa perdida. Y además, a medida que pasa el tiempo y se van entonando más, es casi más imposible, ¿no? Más borracho. Tiende a cero la probabilidad. Bueno. ¿Queréis que escuchemos otra canción vuestra o...? No, ¿qué pasa? Continuemos hablando un poco más, hablamos tío. Más. ¡Vaya mierda de entrevista! Pero si es que yo no soy un entrevistador, a mí me gusta... Yo soy un pinchadisco de mierda, tío. A ver si te enteras. Y además asesino al rock and roll, si ya lo sabes. ¡No lo dejéis! ¡Nana! Bueno, ¿qué ponemos? Me cago en Dios. Voy a poner la que me salga de la polla. No, no, no. Pero bueno, aquí en cancha. Aquí a nadie me da vertiente directa. Mi Forma de Vacilar y punto pelota. Vamos por ¿tú idea. Quieres saber lo que es nuestra forma de vacilar? Yo tengo una idea. Pues déjanos hablar. Y él se está bajando la bragueta ahora mismo. O que Jamo se baje los pantacas. Tengo una cierta idea. Vamos con ella. Coño. Venga. Sé muy bien qué es lo que piensas. No te gusta ver mi cara y mis pintas te molestan. Ahora se acabó mi vista. Mi banda en el escenario no quiere caerte bien. No. No prefiero estar. No puede. Y de California 82 pasábamos a Grandchild, pero el británico, ¿no? Los ingleses. Trash Queen. Oye, y ya los americanos también molan, ¿eh? Lo que pasa es que son más trasher así, te lo juro, ¿eh? Son más rápidos, más veloces. Sí, sí. No tan pelucones como estos. Más crossover. No, estos son más pelucones que nadie. Los Grandchild son exagerados. Oye, ya que estamos aquí aprovechando, pues voy a hablar de Velociraptor y de Salamandra, dos grupos que la peña... Vamos, tres de los integrantes están en ellos y Arthur estaba antes en uno de ellos. Y mira que le jode. Por un lado Velociraptor, que David y Nisboy estaban en... Bueno, están en él con Chinaski, se llama... Con Andreso. Andreso. Andreso Corrompe. Andreso Corrompe, que está en Francia ahora mismo currando. Un saludo a Andreso, que sé que nos está... ¡Un saludo de qué! Y el Arthur también estaba en la formación original. Sí, sí, primer batería, ¿no? Primer batería, sí. ¿Y qué batería? ¿Un juego de bombo? No te quiero contar. Ya lo escuché ahí en la carpintería. No te preocupes que te vi. No, el problema es que se subestima, pero está de puta madre. A mí me tira más Velociraptor que California, lo reconozco. Son más pocos. Toma. Vete a la mierda, anda. Sí, no, son más pocos. Porque es mi... Pues eso. Ya está, me tira más el pum. ¡Viva el pum! ¡Muerta los pelucas! Y por otra parte, Nils y Japo están en Salamandra. Ay, también es verdad, tío. Es cierto, tío. Colega. Coño. A mí empieza muy bien con los Velociraptor. ¿Y ya los pompones? David y yo somos los pluriempleados. En este grupo de rock grifota, como gusta autodefiniros, ¿no? Sí. Gracias. Porque el otro día en Kimmondo nos definieron muy bien. Es que no saben, ¿no?, lo que es la grifa en Kimmondo. Kimmondo. Luego hablamos. El cachondeo ni la diversión, ni la chulería, ni la macarrería. Y luego si eso hablamos de vuestra experiencia con los medios de comunicación. Me flipa que en tu competencia allí en Kimmondo hay un tío que va como de heavy, que de heavy es lo mismo que mi abuela, que básico, que es un retrasado, que se llama Alfredo Llamas, que cogió el pavo y... Pero no adelantemos acontecimientos, luego te lo pregunto. Vamos a hablar de Velociraptor y Salamandra. Velociraptor sacó un disco, también he grabado en estudios Tigrus. Sí. Y Salamandra ha grabado también en Tigrus, pero no ha sacado el disco aún. No, ni Velociraptor. Ni Velociraptor. Velociraptor en Bandcamp nada más. Estamos trabajando en ello todos. Bancar nada más, tío. Y estamos con los mismos problemas que con California 82. Exactamente, sí. Los mismos. Los mismos, sí. O sea, no engañéis a nadie. No, que somos otros diferentes. Mira, es que no se nos da bien la Mérculos. Ah, eso claro. Es un problema, sí. En algunos ambientes. No, ni dan los buenos días. ¿Y qué tal de conciertos y eso? ¿Os salen cosas? Porque yo desde aquel día en Palomarejo, no, que yo sepa, no habéis vuelto a tocar con esos primero grupos, y ¿no? Último por ahora. Pero con Salamandra tocamos el 24 de septiembre en las fiestas de Torrijos. Ajá. ¿En serio? Sí, tío. ¿En solitario o acompañados? Acompañados. Nos han jodido. Se sabe ya, oye. No sabemos con quién. El otro integrante, Benito, dice que son una mierda. Vale, y yo le secundo, aunque no sepa ni los nombres. Te fías, vamos. Seguro que son una puta mierda. ¿Y Velociraptor? ¿Tiene algo ahí en cartera? Velociraptor es un fantasma que a veces se me presenta por las noches y me dice: David, vuelve. Pero Velociraptor es una causa perdida, entonces yo paso. Yo es que soy a lo mejor el más sectario y digo, coño, que le den por culo a un grupo que no va a ningún lado. Para hacer nada, para hacer el gilipollas, que le den por culo. ¿Por qué no va a ningún lado? Porque... Por lo mismo que California, en porque encanto. Paso, tío, porque yo ya he vivido la experiencia de California en sentido que consiste en quebrarse el coco y estar ahí atento a tener un grupo y no sé qué, y de que sea la única cosa por la que respiras y vives y tal... Y al final Velociraptor pues es una cosa que es lo mismo y que paso de estar ahí. Es un estorbo. Que si llegas allá a Madrid y no empiezas a chupar culos a la élite, Stapun y no sé qué hostias, pues al final te comen los putos mocos, ¿sabes? Y como caemos regulín y ellos a nosotros nos caen fatal, pues eso es lo que hay. ¿Y Salamandra va a alguna parte o tampoco? Bueno, todavía no ha despegado siquiera, o sea que... Sí, bueno, tiene un propulsor ahora mismo. Pero yo que voy a hablar de pasado si no ha habido pasado, ¿sabes? Salamandra ha grabado lo que ha grabado en junio y ahí está. Y de ¿cuántos momento, temas? ¿Cuatro o cinco? Cinco. ¿Y qué te la inco? Y luego, y otros grupos paralelos o paralelípedos que había por ahí. Ah, sí, como ese que me comentaste. No era de rockabilly o algo así. Tío. Eso mentira. Eso es que fue un momento de ofuscación mental cuando me lo contaste. Es que estoy currando ahora muy duro, tío. Entonces no puedo, nuevos proyectos no puedo. Estamos con el de Rockabilly, producto. El de hoy y el de bachata. Ah, ese está guay, ese seguro que peta, de veras. Confianza. Y el de versiones de Disney. Hostia, ese más. Hombre, también está mi proyecto en solitario como... ¿Como cantautor? No, como DJ de electrocumbia, como Nils Repapito Boy. Podéis contratarme en sus fiestas colombianas. Veo que vais ampliando horizontes. Bueno, y yo estoy formando una banda que es Sissy Beach y los Popper Boys, que todavía no existe, pero en un futuro lo va a petar duro. Glam, del más puro, ¿no? Por ese el, nombre. No, el glam no es maricón, ¿eh? No, pero bueno. No. Los maricones a su escuela. No, en realidad él quiere hacer algo así, rollo ABBA. En plan musical. Sería mi sueño, pero sé que no voy a conseguir. Pero así con buenos coros y buenas melodías vocales. Yo soy vocales, tu popper, japa. Europop. Joder, macho. Yo seré tu boy, Arturo. Estás en todas. Ah, no, prefería ser el boy. Pues vamos a poner una canción de Velociraptor, mi preferida. De... ¡Vamos! Todo es plástico. Bueno, qué original. Plástico. Bueno, ahí estaba, después de escuchar a Velociraptor y su todos plásticos, Salamandra con Califas de la Grifa. Forma parte de ese maxi que han grabado ahí en Tigrus, en Gandía. Pero Califa de la Grifa es el nombre del disco. La canción se llamaba de otra manera. Pues, ¿cuál es el mola nombre? Vargas. Vargas, hostia, es verdad. Mola porque en el 80 agua, salió un LP de la mano de aquel dios que se llama Vicente Mariscal Romero, y de ese dios también que se llama Chapadiscos, propiedad suya, que salió un disco que se llamaba Califas del Rock, de un grupo que se llamaba Mezquita, que era tremendo. Y ahora viene la como la segunda parte, porque eso fue el detonante para su separación, aquel disco, ¿no? Y es como, volvamos al Rey Califa, pero demos un enfoque de sabiendo que después menos de los años 90 han venido muchos inmigrantes y la cosa ha cambiado. Y con los inmigrantes ciertas cosas. Y ha venido la Grifa también, ¿no? O claro. Sea, nos quedamos con lo mejor de dos mundos. La Grifa siempre estuvo ahí. Sí, no, la verdad es que no se ha ido muy lejos, ¿no? Estábamos hablando aquí antes y ha surgido aquí un tema que cualquiera que escuche este programa y que vaya a las puertas de la Sala Jugular el próximo día 5 de septiembre, ¿a qué hora? Que eso no lo habéis dicho. A las 9. Alrededor de las 9. Alrededor de las 9. Y diga que viene de parte de Rutas Enemigas. Se sorteará entre los que lo digan un disco de California 82 y el último y un beso de cada uno de los componentes en Salva de la Parte. Sea macho, hembra o un intento de ambos. O andrógino. Cuanto más andrógino, mejor. Mejor. Más salimos ganando entre todos. Vale, pues ahí queda eso. Se lo suelto a la audiencia. No, a la mínima audiencia que tengo y a ver si hay alguien. No, en realidad yo no lo hago por California, lo hago por ti, para ver si alguien escucha tu programa, ¿sabes? Pues, ¿Tú crees que viniendo vosotros aquí va a escucharlo a alguien más? O sea. El día 5 estoy dispuesto incluso, como Arthur L. Monroe, a que todo el que llegue allí y diga que viene de parte de Rutas Enemigas, no sortear, sino directamente dar el LP. Adiós. Yo me hago cargo de los gastos. Está diciendo una cosa muy seria. Sí, sí, sí. Arthur paga, yo me desentiendo. Yo me hago cargo de los gastos. Ahí sí que voy a tomar cierta. Joder, cierta licencia para decir que al ser yo el que paga la Fanta, pues tío, si el tío es muy gordo, no le voy a dar un beso. Pero aquí tengo a tres tíos que estarían dispuestos. O sea, pero tienes ahí unos machacas que pueden hacerlo. Más que nada porque no pagan. Una polla, voy a dar un beso a un gordo. Yo estoy abierto a todo. Bueno, pues, ¿hay gente para todo? Como no, pero en serio, todo el que diga así, que se nos acerque y nos diga, yo vengo de parte de Rutas Enemigas, yo sí que soy capaz de hacerme cargo de ello. Más que nada porque como sean 100... Oh, 100 pesos, hostia, donde sea, donde haga falta, no le importa. No, en serio, pero como sean hasta unos 20, 30 estoy dispuesto. O sea, si la cosa se desmadra mucho, sorteáis. Si la cosa no, 20-30, esos 20, son 300 pavos, hostia, por mi parte, macho, ¿eh? Pues, una buena apuesta, ¿eh? Tiene buena mano aquí, ¿eh? Sí, encanto, yo... Pues nada, nada, queda dicho. Verde y blanco, muerte. Por los siglos de los siglos, queda aquí. Bueno, antes has dicho que hace 31 años no había otro disco mejor que este. No, en realidad la cifra me tira un poco el pisto porque ahora mismo no sé, hace 31 años que... Pero hablabas por estos que vamos a escuchar ahora, ¿no? No, pero al loro, no, ¿ves? No. ¿Ves? Ahí estoy fallando, es mucho. Quiero decir, ¿hace cuánto fue el año 91? Espérate. Hace 24 años. 24, sí. Este es el mejor disco grabado en 26 años. ¿Y cuál es el que pones como referencia? Bueno, hay un tope. O sea, la movida está en que hay discos muy tochos, como por ejemplo El Mundo de los Sueños de Sátira o Tiempos Duros también de Sátira. Pero bueno, tú estás hablando del heavy, colega. No sabes que estás hablando de lo guapo. Una puta mierda. Bueno, los heavy molan, pero yo qué sé, un poco. O sea, hay cosas que molan más que el heavy, ¿sabes? Pero porque éramos guapos y tocábamos mejor y molábamos más, no sé. Y las mallas se sentaban mejor. Un poquito hortera, pero está guay. Bueno, el caso. Ya te digo, de una forma totalmente prudencial y sin pasarme de la raya y sin darme las de listo y nada. Y con toda la humildad, y porque si quisiera dármelas un poquito de algo más, exageraría un poco más esto. Que no está nada exagerado. Lo que está claro es que hace muchos años, y me voy a darte dos años de margen, en plan, para que te sientas que en tu juventud pudiste llegar en tu tiempo a escuchar en tu tiempo lo algo. Lo mío sirvió para algo, ¿no? No, que simplemente fuiste consciente de que había algún disco que mereciera la pena, ya sí, está. Vale. Gracias. Mientras vía. Que bueno, que nosotros somos la recuperación de todo esto. Por eso nosotros no somos ochenteros de mierda, como esos que han salido ahora de moda, que hacen heavy ochentero y no sé qué basura. Tío, ¿qué es eso de ser ochentero, setentero, sesentero, cincuentero, cuarentero? Va, basura. Nosotros somos de 2016. El presente es un desafío tan cojonudo. Sí, y más en este presente, ¿eh? que es como ver Mad Max 16. Ya ves. Y mira que la 4 era mala, tío, pero la 16 ya... Oye, y en este presente, Bella Bestia, ¿qué hubiera sido de ellos? ¿Qué opináis? Mira, no va a hacer ficción. Bella Bestia es una banda que lo único que tenían era su belleza y sus cojones. Y ya está, porque... Y la producción la de su época. ¿Y eso, y tú crees que eso hubiera funcionado en este Erial, que es el 2016? ¿Tú crees que a comparación de sus contemporáneos su éxito fue importante? No. Porque las 7.000 copias que vendieron se nos antojan muy grandes, pero también era un mundo en el que no había internet, que el pirateo iba a través de cintas y que las 7.500 fueron en Madrid solo. Yo pienso que el rollo va por el hecho de que esa gente, los Bellabestia, igual que nosotros, éramos gente auténtica que hacía nuestro rollo sin ningún tipo de complejo. Y guapos. Y que ahora el fascismo actual, gran parte del fascismo actual que existe y de la mierda de ahora, consiste en guardar las formas, ser correcto. Da igual que seas pijo, punk, o puede ser no sé qué, tienes que ser una persona... No puedes ser demasiado... Comedida. No puedes ser demasiado nada. Tienes que ser... Igual que el resto. Entonces, fíjate estos lo que ha dicho, o sea, que no se hubiesen comido los mocos. Igual que los californianos no se hubiesen comido, los Bella Bestia. Fíjate creo. Lo que ha dicho el Daiti, que dice, da igual que seas punk, que seas no sé qué. Mola porque Bella Bestia decía, no importa quién le des, tampoco importa el sexo. Bueno, ha tenido que sacar ese tema, esa controversia. Escuchamos A su lado, si os parece bien. No, a sudor no. A su lado. A su lado, vale. A su lado te voy a explicar una cosa. Estás un poquito teniente. A su lado es un tema que salió en el año 88 cuando Bella Bestia llevaba un año ya separado. Es decir, mira el triunfo que tuvieron. Y la hija de puta la compañía, con tal de sacar un par de euros de beneficios, ¿sabes? Cogió y dijo, venga, pesetas. Lo sacamos y a tomar por culo, ¿sabes? Pero los Bella Bestia se comían los mocos, a pesar de tener un cantante que grabó en Lista para Matar con 19 años, mi Panchito. Pancho se llama. No es que sea un latino favorito mío. ¿Sabes lo que te digo? Qué mal ha sonado ese, tío. Ya, por eso lo tengo que aclarar. Era un vallecano. Bueno. Tío, muy parecido a mí. Igualito. Bueno, no sé. Oye. Bueno. Estoy mirando la foto. Pues sí, la verdad es que el Pancho tenía que ser un cabrón como tú, macho. Sí, luego se le cayeron los dientes de la coca. De meterse, ¿no? Bueno, vamos a escucharlos, si os parece. Bella Bestia, a su lado. Yeah. Ahí está Bella Bestia con a su lado, mientras que escuchamos por partida doble la letra, una Pancho, ¿no? Pancho, Pancho. Y por otra parte, Arthur aquí dando zapatillas a las cuerdas vocales. Este programa se nos está acabando, como bien recordáis, un programa que se va a emitir en diferido, lo estamos grabando el viernes ya sábado 29 de agosto, son las 12 y 26 minutos. A la luz de una luna llena. Sí, sí, acércate, que no se te oye, Nils. A la luz de una luna llena. Están aullantes los coyotes deseando de salida. Deseando de salir a buscar más cerveza, que se ha acabado. No, hombre, como que vamos para allá. Pero vamos, esto está a punto de terminar. Tíos, ¿tenéis algo que añadir más a este programa? Que nos preguntes algo chulo. Algo chulo. Yo venga, sé. Colega, que yo... Algo chulo como yo, pero ¿entiendes? Si no hace falta preguntaros nada, si vosotros mismos bastáis sobráis para hablar aquí. O sea, ¿qué? Somos guapos, pero no autocontestatarios. No subordines, ¿eh? No subordines. ¿No subordines? ¿Cómo que no subordines? Bueno. Invitar a la peña para... O sea, un disco a todo el que vaya y diga que Rutas Enemigas le da manda para allá, ¿no? Todo el que se nos acerque a nosotros para decir que vienen de parte de Rutas Enemigas le dará un... Y un besito, en la mejilla. Y un LP de... O sea, y un beso de cada miembro de Coyote. Miembro. Todo Coyote... Si son tías, le firmamos las tetas. ¿Esperáis mucho de ese concierto? ¿Vais a...? No, en realidad creo que nuestro objetivo está en 10 personas. Si se supera... De puta madre, ¿no? Y me ha dicho, habéis dicho antes que teníais coreografías locas, pero preparadas para este asunto. Muy locas. Sí. Tengo ganas de verlo. ¿Cuántas nuevas tenemos? Como 4 o 5, ¿no? No puedo, estoy fuera, tío, me lo voy a perder. No las puedo contar, son demasiadas. Me voy. Tenemos muchas coreografías nuevas porque nuestros conciertos siempre se han caracterizado por ese factor audiovisual simultáneo y esa belleza rompedora que siempre te hace soñar con nosotros después. ¿Consideráis que rock and roll, aparte de música, es... Más, hombre, yo, ¿no?, lo que tengo muy claro es que cuando un negro como Louis Jordan hacía rock and roll en el 45, no se limitaba ahí a cantar muy bien porque sabía cantar muy bien, sino que te decía algo con su manera de cantar, de ser, de vestir, de moverse, de decirle a una nena que era eres como un coche recién barnizado y cosas así, ¿sabes? Que ese, era lo que le gustaba. Ese es el espíritu al que me refería antes a la hora de ir a los conciertos de los grupos de punk. Eso o es, de cualquier tipo, o de cualquier grupo tipo de... Somos jóvenes y estamos vivos. Y locos. Ese, no, es que es verdad, vamos, yo el otro día hablando con estos dos piezas, lo primero que me preguntaron era, ¿qué opinas de los punk de ahora? Digo, no bailan. O sea, yo cuando... El que no quiere bailar... A finales de los 80 eso era un desmadre salvaje. Había peligro, había tensión. Emoción, diversión. Sí. Había cosas. Y no te atrevas a decir que no. Sensaciones nada fuertes. Es igual, ¿sabes? Si no, o hay sea, emoción. Ahora no lo veo. Yo cuando veo un concierto de punk no veo el mismo peligro alrededor mío y la misma tensión. Es un coñazo. No, lo celebro que lo ladres tú. Es como fiesta para la sombra. Lo más jodido es que tocan mejor que ninguno, ¿eh? O sea, los de ahora tocan mejor, ¿sí?, que nunca. ¿Y qué? O sea, ¿Y ese pero, es el problema. Y aburren a las vacas de las ovejas. No, pero ¿no será que estamos aburridos nosotros? ¿Que venimos aburridos de casa? Ah, que la culpa yo es nuestra. No. Yo no digo de vosotros cuatro. Yo digo del público. Cuando somos va al concierto. Cuatro chicos con fútbol. No vienen aburridos aquí de casa. Que estamos muertos. Aburridos de la vagina de su... Estamos ¿qué nos pasa? Que estamos muertos. Que la sensación que da es esa. Que estamos como un poco mortecinos. Mustios, grises. Mira, yo lo que no, pienso sé, es que no... A mí una vez hablando con un amigo me decía... Pero nene, vamos a ver. Tú te quejas de esto, pero yo te he visto en concierto y estás en la parte del final. Digo, ya claro, es que a mí ese concierto no me llena. Porque no te gustaba. En cambio, yo los últimos conciertos en los que he estado que sí me he llenado han sido hace como año y medio o así, viendo a Trance, y yo me volví loco en primera fila. Uh-huh. ¿Eh? O sea, creo que sude más que cuando yo me lo laburo en el escenario. ¿Entiendes? Porque sí, la sí. Movida es que cuando te gusta algo tienes que llevarlo por como si fuese tu Dios, tío. Cuando ha tocado Sudor, no, yo he estado delante, ¿sabes? Y he tenido que combatir contra todos esos imbéciles que están ahí por compromiso de que soy punk y me tengo que dejar ver aquí dando palos y tirando basura al suelo. Nah, o sea, yo he estado ahí por disfrute. Hay que llegar al vómito si es necesario cuando vas a un concierto. No, vas a un poco. Hay que llegar a lo que se necesita llegar, ¿sabes? La cosa está en que yo no salgo con premeditación ninguna. Yo con lo que salgo es con necesidad. Salgo con mucha necesidad. Pero y con entonces, algo que... ¿qué es lo que pasa? ¿Que la gente no necesita nada? No necesitas nada, es el puto problema. Pienso que la gente no se ha enterado de nada. Y yo lo que no entiendo es cómo la gente escucha todos esos grupos tan cojonudos del pasado y no se le hierve la sangre y se coge y se sale a la calle a escupir viejas. Estoy de acuerdo contigo. Bueno, esto se acabó. Vamos a escuchar el último tema, presentárnoslo. Creo que es chula, ¿no? Sí, Capo. Es chula. Está tocado. Cuéntanos, es que algo. Es que yo no he elegido esta canción, yo no sé qué es la... Tío, pero mola, es la imprescindible. Pero mola, joder, mola porque hay un pues juego una... de voz principal, coros bastante... Mira, molón, es, en plan, esta... Respuesta. La grabaste tu si, Japo, tío. Si ya de por sí el disco y el rock and roll siempre, aparte de bailar y todo el rollo, el fin último es follar, pues esta es... La canción más explícita en cuanto a esa temática. Claro, recuerda a Nils. Y ese objetivo, que al fin y al cabo es el objetivo del rock and roll, ¿no? ¿Qué significa Nils Funky? El mío también. ¿Qué significa Funky? Follar y pasárselo bien. ¿Qué significa rock and roll? Follar y pasárselo bien a la vez. Vale, pues esto es rock and roll. Bueno, pues. Chula. Bueno, nenas, a todas las California nenas de parte de los cuatro coyotes, os vamos a llegar un aullido plural para que todos lo oigáis. Soñéis con nosotros esta noche y podáis disfrutar de vosotras mismas pensando que nosotros estamos allí, ¿de acuerdo? O no, o no. Una, dos, tres. Bueno, después de este desfase acústico, vamos con Chula y nada más que decir a los California 82 que muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a ti, y por haber traído, y por haber traído unos litros para echar aquí el rato. Hasta la próxima, tíos. ¡Hasta! Hasta luego. Hasta luego. Luego. ¡Vamos, chicos!